estoy enamorado. Estoy enamorado. Macheco, ay, Benedicto critica. Cuando beben por la calle, aturdido de alcohol, de bronca y de dolor. Al loco Tamaño le dice, sin saber qué estoy así. Por ti, por la mujer, anteojito, traicionaste mi corazón a Francia. Es que me quiero morir, Mariano. Es que me quiero morir. Cuando te veo con la Noel. Cuando te veo con él. Cuando lo besas, la abraza. Como lo hacías a mí. Y es que no, no puedo olvidarte. Partes entre mujeres y alcohol. Solo consigo abrazarme al recuerdo San Martín de tu amor. Un adicto, soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. Tú eres la dosis de amor que ayuda a mi corazón, la que me ayuda a beber. Un adicto, soy un adicto a ti. Tras Colonia Lola, soy un adicto a ti. Tú eres la dosis de amor que ayuda a mi corazón, que me ayuda a ver, Coronel Olmedo. ¡Hey! Estoy enamorado, los chicos Marqués. Alberti, José Lacero Sanatín. Estoy enamorado. Para Luque Santiago. ¡Hey! Ay, Baladito critica. Cuando beben por la calle, Marqués. Aturdido de alcohol. De bronca la chica Marqués. Y de dolor. Ay, Baladito critica. La antiofrita de la frase. Sin saber que estoy así. En tarde, Patricio. Por ti, cruel mujer. Presionaste mi corazón, Villa Allende. Es que me quiero morir en los paraísos. Cuando te veo con el agente del 86. Cuando lo besas, lo abrazas. Como lo hacías a mí, en los paraísos. Como quisieron liderarte, Manolo. Entre mujeres y alcohol. Solo consigo abrazarme al recuerdo de tu amor. Hoy bajo 4 kilos. Un adicto, soy un adicto a quien soy. Soy un adicto a quien. Entre las dos y amor, que ayuda a mi caracito. La que me ayude a el carrito, la gente lo rancho. Un adicto, soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. Eres una dosis de amor, Flavia, que ayuda a mi corazón. La que me ayuda a beber. ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Macheco! ¡Alexis! Un adicto a ti.